¿cómo te va? Bien, acá estamos. Bien, gracias. Primera lectura de la elección, transcurridos unos días que ya permiten una reflexión más tranquila, capaz. No, mira, yo estoy tranquilo, digo, me parece que, a ver, no me gusta buscar excusas, creo que no hemos llegado más allá de todo el esfuerzo que hizo nuestro gobernador, que hizo nuestro presidente, no hemos llegado a dar las respuestas que la gente, o a cumplir las expectativas que la gente tenía con nosotros después de los 4 años desastrosos que tuvimos. Y la gente, esas cosas nos hace saber si estamos por el buen camino o el mal camino. Nosotros creo que hay un sector de clase media, media baja, que no le hemos dado respuesta, y si se la hemos dado, no la hemos dado en tiempo y forma. Me parece a mí, digo, es solo una opinión, lejos estoy de ser dueño de la verdad, así que creo que por ahí pasa bastante, digo, veníamos en una situación económica terrible, terrible, digo, y a los 3-4 meses este gobierno le agarra una pandemia, y los que tuvieron que tomar las medidas son los gobiernos de turno, ¿viste? Entonces, digo, la gente está con bronca, como alivio a todo esto, o como esperanza, digo, nos quedan 2 años donde podemos trabajar mucho, donde podemos escuchar a la gente. Ayer fue nuestro día de la militancia, pero creo que voy a seguir militando todos los días. Digo, lo que no hacemos todos los días del año no lo podemos hacer en 2 meses porque empiezan las elecciones, y la gente juzga eso. La gente sacó al gobierno anterior con muchas expectativas con nosotros, y en muchos órdenes no hemos estado a la altura, o no hemos logrado, o no nos ha permitido la situación tanto económica como sanitaria. Uh-huh. Oscar, un poco estás apelando con este razonamiento a lo que ya decías la otra vez, aquella frase de Berna de que hay que dar soluciones durante 4 años para que después las personas o los votantes den las soluciones a los dirigentes. ¿Cómo crees que sigue la historia para el peronismo pampeano? Digo, la derrota es dura, rompe un invicto de 36 años, ha habido algunos ruidos internos indisimulables. ¿Cómo continúa ese proceso? Yo te digo como espero, más que todo, Juan Pablo. Digo, me parece que yo espero que todos tomemos conciencia que tenemos que estar al servicio de la gente, que nadie es más importante que nadie. Que, a ver, lo que me... un problema, un cuestionamiento que me trae, qué sé yo, alguien de Árbol Solo es tan importante como el de Pico, como el de Santa Rosa, porque es problema de un comprovinciano, y que tenemos que estar a la altura. Yo, a mí no me gusta hablar de hombres, viste que en esta semana que se va uno, que entra otro, que este podría ser... Digo, me parece que lo que tenemos que cambiar son algunos ejes de la política para llegar en tiempo y forma a los problemas que tiene la gente. La provincia de La Pampa somos pocos, digo, tenemos esa posibilidad, podemos tener herramientas para llegar a dar respuesta a la gente que más lo necesita. Y me parece que pasa por ahí juntarnos, hay gente valiosa en todos los espacios, yo siempre esto lo recalco, es un frente donde tenemos gente de todos lados, de distintos espacios políticos, que no necesariamente tenemos que ser amigos, digo, es más, yo tengo amistades dentro de otros espacios políticos y dentro del espacio mío político, tengo simplemente gente que comparte el espacio político, pero con pensamiento dentro de las líneas que son diferentes, y tenemos que saber que tenemos que convivir con estas disidencias que podemos lograr tener, y que todos podemos tener un poquito de verdad y todos podemos estar un poquito equivocados, pero dejar de pensar en nosotros, en los dirigentes, pensar más en la gente. Digo, si logramos eso, no tengo ninguna duda, Juan Pablo, que la gente en el 2023 nos va a acompañar. Pero si empezamos a querer, yo echarle la culpa a alguien porque es de otra línea y otro me la echa a mí, digo, a ver, yo lo dije en su momento en las PASO y se lo dije personalmente a Luchi, con la cual ella comparte el espacio, pero tengo un aprecio, desde la amistad muy grande, que lo he manifestado. Echar la culpa que en el norte perdimos porque decían que al espacio de Cristina, de la Cámpora, no querían, no es así. Digo, digo, a ver, hay una cantidad de factores que han hecho que llegáramos a este resultado, lo cual tenemos que tratar de corregirlo. Digo, no tengo ninguna duda que por ahí pasa. Digo, a ver, si vos tenés una empresa, Juan Pablo, y vos necesitás una ayuda y la estás peleando todos los días, digo, si te mando al Banco Pampa, te matan. Si te mando al Estado, tardamos 3-4 meses. Bueno, esas cosas las tenemos que solucionar nosotros. Tenemos que buscarle la herramienta, tenemos que buscar la ley que haga falta, tenemos que buscar, digo, hemos creado el Fogapan, en algunos casos me he enterado que están dando muy bien, en otros creo que tenemos que tal vez es una ley nueva, es algo que también los chicos estarán adaptando, pero tenemos que darle celeridad, digo, la gente que tiene problemas, digo, se los tenemos que solucionar, no podemos, tenemos que salir de ese estado burocrático donde para un problema que me plantea un vecino estamos 3-4 meses. Vos decís que eso un poco está ocurriendo, digamos, es una crítica y no lo planteo como una cuestión absolutamente normal de la vida política, digamos, las críticas, pero estás diciendo que esta gestión por ahí tuvo, de lo que te escucho, digo, por ahí pecó de no escuchar del todo a algunos sectores y ahí notás cierta burocracia en la gestión. Sí, burocracia en la gestión, digo, son métodos, modos que tenemos, que los tenemos que cambiar, la sociedad nos está pidiendo que cambiemos esas cosas, es lo que escucho yo en el interior, yo ayer me fui hasta Luigi, estuve reunido con un chico de la cooperativa del Progreso de Trabajo, después estuve reunido con 4 o 5 familias, estuve con un chico que necesita un préstamo, digo que la está peleando y feo y le está yendo demasiado bien porque es un emprendimiento de hace 7-8 años, pero me parece que el Estado tenemos que estar ahí, y tenemos que estar con ayudas que realmente sean ayudas. Si yo te mando a vos porque tenés un problema económico y te hago sacar un crédito personal de cualquier banco, y te estoy pegando un empujoncito más, ¿viste? A veces cuando uno está mal, una palmada nos viene bien, pero necesitas el remedio para curarte, ¿viste? Y digo, yo quiero ver para el empresario pampeano, para la pyme pampeana, para el laburante, el que necesite una máquina hormigonera, que estemos a disposición y que estemos con respuestas rápidas, digo, pero parece que todos lo queremos, esto no es culpa de nadie, digo, a veces golpes, estas cachetadas que nos pegan, nos hacen ver cosas que a lo mejor antes no lo veíamos. Yo soy tuve la oportunidad de todas estas cosas hablarla con Sergio. Entiendo que le tocó la más dura estos 2 años y me gusta construir desde la crítica constructiva. Digo, yo esto no lo digo criticando a las autoridades que están, ni a los ministros, nada. Digo, me parece que son las cosas que tenemos que ver todos y que es lo que vemos y que escuchamos de la sociedad. Nada más, es más sencillo de lo que a veces queremos hacer parecer las cosas. Digo, bien. Me parece, va. Sí, sí. Ayer el presidente en el discurso que hizo en Plaza de Mayo dio a entender, quizá como también mecanismo de autocrítica respecto de lo que ha sido la construcción de los últimos años, que el peronismo posiblemente tendría que decidir su puja de ideas que hay y de miradas sectoriales en una interna. ¿Esa autocrítica crees que cabe para el peronismo pampeano? Muchos nos preguntamos cómo estos ruidos aparecen después de la PASO. Y cuando digo los ruidos, insisto en esto de que es absolutamente natural de la actividad política que haya disidencias y miradas distintas de cómo seguir. Pero digo, ¿el peronismo se perdió por ahí la oportunidad de resolverlo en una elección interna y después la grieta apareció quizá del modo menos conveniente? No sé, Juan Pablo. Yo lo que sí te digo es que a veces las peleas y estos ladridos que damos, los damos nosotros los dirigentes, y la gente, los que militan con nosotros, chicos que pertenecen a distintos espacios, nos están pidiendo que tratemos de solucionar los problemas que ellos ven de sus amigos, de sus familiares. Yo hago mucho hincapié en eso. Me parece que tenemos que aceptarnos, me parece que dirimir, a ver quién puede ser más representativo a través de mi interna, me parece extraordinario, digo, no hay mejor manera que representar a través del voto, de ser representante a través del voto, digo, pero sabemos que en los pueblos, yo no me voy a meter en Santa Rosa y Pico, que son ciudades muy grandes, pero en los pueblos sabemos que las internas duelen a veces, Depende mucho del grado de maduración que tengan los dirigentes. Sí, sí. Pero sabemos que hay pueblos todavía que no pueden... Sí, sí, a veces todavía se están pasando factura de una interna del 90, es así, claro. Sí, así, digo, y mira, te está hablando alguien que no tuve, yo participé de dos internas en el 2007 contra un candidato de Rubén Marín y después contra un candidato de Compromiso y tengo excelente relación con los dos, excelente, excelente, como te digo excelente, de sentarme a charlar, de pararnos en la calle a charlar, digo... Pero digo, no en todos lados sabemos que pasa eso, ¿viste? Y yo eso se lo agradezco más a ellos que a mí, porque digo, a mí me tocó ganar y por ahí uno puede estar eufórico. Digo, no, ellos se arrimaron, me acompañaron, me ayudaron, fueron críticos de cosas que no me han salido. Digo, me parece que, a ver, Juan Pablo, creo que es más sencillo de a veces lo que los dirigentes queremos hacer creer, la política. Si nosotros solamente el objetivo es solucionar el problema a los pampeanos, me parece que ese es el camino. Después errores podemos tener todos somos seres humanos, todos, digo, la podemos pifiar, todos podemos tener un poquitito de razón. Yo lo que digo, te puedo asegurar, te lo aseguro, que lo vengo diciendo estas cosas en reiteradas oportunidades, algunas se me han escuchado, otras no, y también que así sea, como vos dijiste recién, digo, tiene que haber estas discusiones internas donde de dos personas dan su opinión y no coincidimos y podemos buscarle o no cuál es la mejor. Pero bueno, ojalá que... Yo creo que ese es el camino. Yo veo dirigentes valiosos en todos los espacios políticos. ¿Viste? Y yo pertenezco a la línea plural, nací con la línea plural. Todo el mundo me conoce, tengo una afinidad y trato diario con Carlos, pero yo sé que hay dirigentes valiosos en todos los espacios. Digo, a ver, yo veo pibes jóvenes que están surgiendo, Manuel Feito, Federico Ortiz, Saúl Echevete, que son pibes que tienen unas pilas bárbaras, y ves que le va bien en esos pueblos y le va bien porque realmente trabajan todos los días y listo, es así de sencillo, me parece. ¿Por qué les fue mal? ¿En dónde les fue mal? En Luigi particularmente, vos que es el lugar que conocés, pero también en Realicó, en Castex, bueno, ni hablar en Pico, en esa zona. Vos de algún modo anunciaste la derrota cuando dijiste antes de la elección que por cuestiones, motivos más productivos lo evaluaste vos. Pero al mismo tiempo está esta idea, quizá equivocada, pero que está rondando. Incluso el vicegobernador, el mismo día de las elecciones, dijo, nosotros por lo menos transpiramos la camiseta, como dando a entender que en otros lados no. ¿Vos crees que dejaron todo en esas en la campaña, en esas localidades, ciudades, y no se dio por eso? Yo en Luigi te lo puedo asegurar, y te lo pueden asegurar los chicos que pertenecen a otras líneas, que dejamos todo. Pero te voy a dar dos ejemplos que para mí, uno que para mí es tiene que cambiar. A mí no me gusta criticar a la oposición ni dar excusas después de una derrota, porque si no pareciera que somos los mejores cuando ganamos y que cuando perdemos no tenemos que hacer ninguna autocrítica, no tenemos que cambiar nada, es culpa de la oposición. Ahora nosotros podemos estar militando. Yo ayer, como te dije, fui a tres lugares, a un emprendimiento y a la cooperativa. Ahora toda esa gente que yo vi, Juan Pablo, sí, a la noche tiene un televisor de 24, 30, 32, 40, la pulgada que vos quieras, con medios hegemónicos que nos están matando permanentemente. Y es una lucha desigual, porque yo puedo ir a explicarle, a ver, mirá, vos sabés que el gobierno anterior esto, que nos endeudó a nuestros hijos por 100 años, tomamos crédito, le puedo explicar lo de Vicentín, vos sabés que en noviembre sacaron 28 créditos cuando ya no estaban ni autorizados, que la auditoría del Banco Nación, pero la gente hoy, en primer lugar, que no le interesa lo que pasó antes, quiere que los dirigentes de turno, Zanoli, Chilioto, el que sea, le solucione el problema. ¿Viste? Para algo ya el resultado de las elecciones. Y hay que, como te digo esto, digo, hay que convivir con esos grandes medios que están todos los días, a toda hora. Vos prendés hoy a las 7 de la mañana, ves que están pegándole al gobierno, no se ve una buena. No, coincido, y es algo que en este medio en particular constituye parte de la mirada de lo que pasa en este país desde hace tiempo, por supuesto, esos medios... Bueno, digo, pero es difícil, vos coincidís que es difícil lucharla militancia día a día con esa gente. Entonces, ¿cuál es la herramienta que tenemos nosotros, los que tenemos esta posibilidad? Y a la gente, en vez de discurso y todas esas cosas, darle respuesta. Viene Juan Pablo a mí y me dice, mirá, Cabuche, vos sabés que yo tengo este problema. Y yo te busco la respuesta, o por lo menos vos sabés que yo lo intenté, por todos los medios. Digo, no hay otra manera, me parece como está el panorama ahora. Después te digo, ¿qué pasó en el norte? Y yo, una localidad como Arata, Jorge, yo se la ha transformado. Una estación de servicio que no tenían hace mucho tiempo, una estación de servicio impecable. Le están haciendo la ruta, hizo el acceso, te digo, por cosas de ahora. Digo, pero ha hecho de todo. Sí. Y había perdido por un voto y perdió por 20 y pico, digo. Son cosas que la gente, si nosotros no cambiamos algunas cosas y empezamos a dar respuestas, sobre todo lo que es clase media y media baja, me parece que va a mostrar su disconformidad. Después es cierto que venimos de... A ver, no vamos a negar la pandemia, no vamos a negar el desastre económico. Yo creo que esta recuperación nos va a ayudar también a que la gente vea mejor las cosas. Pero bueno, ojalá que logremos estar a la altura y mejorar y que la gente nos siga acompañando. Oscar, ¿hablaste con Berna? Sí, hablo bastante. No, ya sé que hablas bastante, pero digo, ¿hablaste ayer, después de la elección? ¿Lo conversaron? La idea es todo el mundo colaborar con Sergio, de Carlos también, colaborar con Sergio, no imponer nombres, nada, porque viste que salió enseguida todo esto, que los nombres, no, acá es hablar de estas cosas. A ver, y yo, discúlpame que yo soy monotemático. No, pero vamos, dale. Ahora vos decime, está muy bien que nosotros ayudemos a gente de La Pampa, digo, por decir uno, ¿no es cierto?, o a cualquier empresario grande. Con créditos de promoción industrial al 6%. Pero nosotros tenemos que ayudar al que se está pelando las manos con crédito o a tasa cero o con subsidio o con las herramientas que sean necesarias para sacar a esa gente que se levanta todos los días a la mañana, digo, porque si no pareciera, digo, lo miro desde lo productivo, desde la salud, desde la educación, desde todos los lugares, digo, me parece que tenemos que pasa por ahí. Digo, entonces, cuando yo quiero ayudar a Sergio, yo quiero ayudarlo desde esta manera. A ver, a lo mejor Zanoli rompe lo que sea, porque está todos los días con estas cosas. Pero a mí no me sirve, a Sergio no le sirve, no a mí. Que Zanoli vaya, que saque su tajadita, entonces le arregló el problema a su amigo, no le trae ningún problema. Mira, Sergio, está todo bárbaro. En Luigi, la verdad que no hace falta nada, estamos todos espectacular. Digo, yo creo que sirvo y aporto desde el lugar que estoy, ya sea de intendente, de un simple militante, de donde esté, tratando de decirle, mira, veo esto, yo veo que se está tramitando un préstamo para un chico que tiene, qué sé yo, una pulidora, y tardamos 4 meses. Bien, has insistido mucho en esto, porque evidentemente es algo que están planteando con energía, digamos. Y vuelvo en tu charla con Berna, y vos decís, la idea es ayudarlo a Sergio. Ya sé, como repiten todos, que Berna no tiene voceros, pero hoy es noticia de que se habrían comunicado el gobernador y Berna. Esto, ¿vos sabés si es así, si se está propiciando? Mirá, sé lo mismo que ustedes, no lo sé de boca de él, y no es por decirte que no tengo voceros, si supiera que se juntó, pero por lo que tengo entendido, estuvieron hablando y poniéndose a disposición para... Como tenemos que estar todos entendiendo que la experiencia de Carlos puede ayudar mucho más que todo lo que te dije yo, pero creo que todos pueden ayudar a que encolumnemos al peronismo en triunfo en el 2023. Y esta mirada que ha aparecido de alguna manera, de que Berna hasta piensa en una vuelta a la gobernación, ¿vos lo crees parte de la realidad o es una leyenda? Ah, yo creo que es una decisión que tiene que tomar Carlos, gracias a Dios él está muy bien de salud, no sé si tiene ya el alta médico para salir, pero es una decisión que tiene que tomar él, pero yo creo que Carlos va a tomar la mejor decisión y la que mejor resulte para el pueblo pampeano. Yo creo que hoy en día y como objetivo pienso que de Carlos y de todos los que estamos dentro del frente, es ver cómo los errores que creemos que hemos cometido, que hemos palpado en la gente, ver cómo le buscamos respuesta, nada más. Y después, es una decisión que falta, ¿viste? A veces los dirigentes, yo sin Luis, me pongo a hablar, Juan Pablo, de que ya estamos pensando en una candidatura, así sea de Carlos, que en Luigi lo aman, digo, me parece que no estamos entendiendo el problema que tiene la gente, ¿viste? Me parece que estamos pensando, yo creo que hoy hay que buscarle solución a los problemas que tiene la gente. Oscar, muchas gracias, y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, te agradezco y te pido disculpas por lo reiterativo.